Economista del medio, jodidamente sexy. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos al podcast de economía Economista del Medio. Mi nombre es Gabriel Martini y hoy no me encuentro con la periodista de primera línea, Jorgelina de Rosario. Y todo tiene un porqué. Hace poquito ustedes habrán visto que los que tuvieron la suerte de chusmear el feed de YouTube o cualquiera de los canales de los cuales pueden encontrarnos, vieron que subimos un nuevo capítulo sobre préstamos hipotecarios. Y gracias a la hermosa comunidad de gente que está empezando a escucharnos, tuvimos buen feedback y decidimos, che, y si lo mejoramos un poco, le agregamos más cosas, lo explicamos un poquito mejor, y aquí estamos. O por lo menos aquí estoy yo. Porque bueno, Jorgelina tiene una agenda muy compleja y obviamente le dije, quédate tranquila, yo lo hago, yo lo arreglo, vamos para adelante. Así que bueno, chicos, hoy me van a escuchar solo a mí. El día de mañana esperemos que vuelva Jorgelina, porque yo sé que todos la quieren escuchar a ella y que ella le pone el dinamismo que yo no tengo, claramente. Así que vamos directamente al tema ya, así no lo alargo mucho más esto. Como bien he dicho, íbamos a hablar de préstamos hipotecarios. O sea, hay algo, vamos a mirarlo más general. El gobierno, hoy en día, vos ves, agarrás un diario, ponés, y te habla siempre de la construcción, que hay que motorizarla. Hay un fuerte impulso por parte del gobierno en un año electoral a un sector que no solamente es contratar a una persona para que haga un edificio, sino también el banco tiene un negocio, la gente que ya tiene una casa tiene un negocio, porque cuenta su riqueza cuando la zona va mejorando de estatus. O sea, es algo mucho más general de lo que está pasando. O sea, el gobierno está apuntando a algo mucho más general, que está bueno. O sea, la verdad que es un buen signo que crezca la construcción, porque motoriza, como dijimos, o sea, contrata mucha gente en la economía argentina, genera empleo, eso reactiva el consumo, reactiva otros canales también. Pero es importante también tener cierta mesura, ¿no? Porque el gobierno, por otro lado, está impulsando mucho los créditos UBA. Hasta ahora, por ejemplo, si vos querías comprarte un departamento, tenías dos opciones. Tenías la plata o ibas a un banco. Y la verdad que conseguir un préstamo era muy difícil, porque tenías un montón de problemas. Tenías que tener un ingreso alto, o sea, había unos valores que eran irrisorios para cualquier persona. Después tenías unos plazos de tasa fija muy cortos y después era la tasa variable. Y bueno, sea lo que Dios quiera, ¿viste? La economía argentina. Bueno, los créditos UBA son distintos. Son créditos que ajustan por la inflación. Esto está muy bueno si la inflación empieza a ir para abajo y vos tenés perspectivas también, como todo, ¿no? Como todo tipo de préstamo. Acordate siempre esto. Cuando tomás un préstamo, siempre tenés que tener en claro lo siguiente. ¿Voy a tener trabajo como para pagar esto? ¿Sí o no? ¿Y cómo va a evolucionar mi salario de acá al fin del préstamo como para pagar esto? Lo bueno que tiene el UBA es que, bueno, como va ajustando por la inflación, pero si tu salario le va ganando, ¿viste? Obviamente lo cobras, puedes llegar a tener un buen rendimiento. O sea, y a su vez, lo que tiene muy interesante es que en el corto plazo, la cuota que vos pagás es mucho más baja que la de un préstamo a tasa fija. O sea, esa es la realidad, son los números. O sea, vos cualquier ejemplo cuando vas al banco, ¿cuánto tengo que pagar por mes de un UBA? Y va a ser menos de lo que tenés que pagar con un préstamo a tasa fija. Va a ser mucho más fácil acceder al mismo. Y eso está muy bueno, porque acordate que siempre la dicotomía es alquilar o comprar. Entonces, cuando vos ves un alquiler y ves que está más barato que un crédito, y bueno, no te queda otra, vas por esa. Aparte por la movilidad que tiene, no me gusta más esta zona, me mudo a otra. Pero la cuestión es la siguiente, ¿no? Acá el tema del UBA tiene un tema también, porque hay que tener cuidado, porque UBA significa unidad de ajuste por inflación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana, viste, hay una inflación fuerte y tu salario no responde? Y podés tener un quilombito. Por eso hay que tener cuidado, son préstamos. Hay que tener muy claro lo que va a pasar. Acordate, ajusta por inflación, capital e intereses. Con una inflación alta y algunas situaciones en particular, podés ver que estás empezando a deber más. Entonces, hay que tener cuidado. Acordate siempre que estos son préstamos. Entonces, cuando tenés un préstamo, tenés que tener bien claras las situaciones. Pero el gobierno, viste, que te viene dando bomba. Sacate un UBA, metete con el UBA, que te compras un departamento y está perfecto. Estás motorizándolo todo esto. Pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno empieza a meter créditos y créditos y créditos y impulsa a los bancos a salir a prestar, se puede empezar a generar una burbuja. Y las burbujas financieras, déjenme decirles de la experiencia que yo conozco de Japón, de Estados Unidos y de España, no dejan a nadie bien parado cuando explotan, ¿eh? Es complicado. ¿Ustedes vieron Arrested Development alguna vez? Probablemente sí. ¿Se acuerdan de que ellos vivían en una casa en un barrio abandonado? O sea, todas construcciones nuevas. Bueno, esos son los efectos de una burbuja, más allá de fuertes impactos en la riqueza, en los deudores que quedaron ahí a medio. En los bancos que tienen deuda que no saben a quién enganchársela. Pero acá aparece otra cosa muy graciosa. Que si tuvieron un ojito de lo que fue la crisis en Estados Unidos... Estas palabras capaz que la tienen, securitización. A ver, cuando vos impulsás desde el gobierno a que vayan a prestar, en algún punto todas las personas que tienen un buen rating crediticio, es decir, que pueden pagar los préstamos, tienen un préstamo ya, entonces no le puedes enganchar otro préstamo. Pero y ahí aparecen los bancos diciendo, bueno, ¿qué tal si le prestamos a las personas que capaz no pueden pagarlo hoy, no necesitan las mejores condiciones financieras, pero no es tan terrible, ¿no? Y así empezamos a darle préstamos a gente, viste, que puede llegar a ser morosa. Y perdón, que puede llegar a no pagarlo el día de mañana. Entonces los bancos empiezan a tener un alto índice de morosidad. Y acá empiezan los problemas. En Estados Unidos acuñaron una palabra, era muy graciosa, se llama préstamos ninja. No income, no jobs. O sea, le daban plata a la gente que no tenía trabajo, no tenía ingresos. Cómprense una casa. Porque los precios seguían subiendo y ningún político lo quería parar eso. ¿Cómo hacía el banco, no? Porque obviamente el banco no es tarado, no se va a quedar con eso diciendo, bueno, che, porque conocen los riesgos. Hace miles de años la banca, bueno, miles de años, sí, miles de, casi mil años que puede existir la banca, un poquito menos capaz, pero no son tarados, a eso voy. ¿Qué hacen? Ellos hacen la securitización, señores, sí. Securitización es agarrar un montón de basura, ponerla en una caja con un moñito hermoso y vendérsela a otra persona. Y los bancos son de hacer eso. Y el gobierno está impulsando la securitización también. ¿Por qué? Porque eso después va a la bolsa, genera, bueno, en estos términos, viste, uno le dice profundidad de mercado y esas cosas tan así, tan técnicas. Y en el fondo son, che, vender un montón de cajitas de basura. Algunas buenas, algunas no tan buenas, porque justamente la ciencia está en combinar préstamos buenos con préstamos basura. Y vendérselo a otro, un inversor. Vos sos un NN que estabas ahí un día con una plata que te sobraba y decís, che, a mí me están ofreciendo acá unos paquetes que son buenísimos. Me tiene un nombre estrafalario, pero lo comprás. Vos decís, esto rinde, no sabés, es una bomba. Y esos son préstamos a personas que no pueden pagar lo que deben. Entonces, imagínate, por eso hay que tener mucha prudencia, ¿no? Porque nosotros venimos hablando justamente de esto, ¿no? El gobierno impulsa porque es un año electoral y sabe que la construcción empuja a la economía argentina. Pero las experiencias creo que en la Argentina sobran sobre los problemas de las burbujas. En la Argentina, perdón, en el mundo sobran. Y todas empiezan igual, el gobierno empuja. Hay un muy buen documental que les recomiendo, que está en YouTube, de Richard Werner, que se llama Princess of the Gen. Es muy buena, la verdad, que te explica lo que pasó en Japón, te lo explica clarísimo. Y todos tienen las mismas raíces. Es esto, boom de créditos. Los bancos, después de prestarle a cualquier persona, salen directamente a securitizar los préstamos. Tienen esta magia y venden cajas y a inversores y después se patean el problema y alguien pagará. Y después explota todo. Y cuando explota todo, ahí te quiero ver. Ese es el gran tema. Que hay que tener cuidado. El gobierno mira estas cosas y está diciendo, no, bueno, estamos viendo con mucha seriedad, porque ellos son fanáticos de los ratios. O sea, miran todos los ratios. Ahora, el ratio que tienen que mirar también es el deuda sobre el producto. Pero bueno, ese es otro podcast. Volviendo a este, ellos miran, te dicen, no, bueno, pero los créditos hipotecarios, en términos del PBI, hay que impulsar, está perfecto, hay que impulsar, hay que darle oportunidades a la gente para comprarse una casa. Porque tenemos un marcado déficit habitacional. Y a su vez, el sistema financiero argentino no presenta las condiciones como para solito prestar a largo plazo. Porque acordate que, creo que lo dijimos el año pasado y si no viene bien repetirlo ahora, el 80% de los depósitos de la gente, Jorgelina, está la gente, están a menos de 60 días. ¿Entendés? Un banco que recibe plata y cada 60 días estás viendo, viste, todo el tiempo rollover, ¿qué va a prestar a 30 años? Pues estamos locos, es una jugada terrible, hay un problema en el medio y cagamos todos acá. Entonces el banco te presta a corto plazo también. Y ese es un problema. Entonces el gobierno ha atinado con el tema de la suba, pero hay que tener cuidado cómo impulsar, porque en el largo plazo el problema es político, no económico. Porque ¿qué político va a sufrir el costo de frenar esto. Le va a decir a la gente del Banco Central, o justamente al revés, la gente del Banco Central le va a decir, che, mirá, que capaz hay una burbuja de activos financieros inmobiliarios. Y ella le va a decir, pero la economía argentina está bárbaro, ¿cómo voy a ser yo el que va a frenar este boom? Y después cuando explota, explota. Y cuando explota, agárrate, porque ahí se complica todo. Entonces hay que tener cuidado, hay que monitorear bien. Hay que aprovechar la oportunidad si te conviene. Vos siempre acordate, para recapitular un poquitito, si vos estás entre la dicotomía de alquilar o comprar, los créditos UBA son muy positivos. La verdad que sí, son más baratos mes a mes. Si la inflación empieza a bajar y tus salarios están por encima, etcétera, etcétera, son más baratos que un préstamo tradicional. Te permiten acceder de manera más sencilla. E inclusive le compiten con el hecho de alquilar. Entonces te puedes convertir en dueño en la Argentina. Pero siempre tené en consideración que es un préstamo y todo lo que ello conlleva. Situación de tu empleo cada 20 años, 30 años cuando lo saques, etcétera, etcétera, etcétera. Una muy buena también que hay que aclarar. Esto lo dijimos en el podcast original, pero bueno, no quedó porque quedará ahí para los anales perdidos en la internet. El gobierno está tratando también de bajar algunos impuestos que están en el tema de los créditos como para hacer, upa, el gato. Tenemos un gato nuevo que después el programa que viene se los presentaremos bien. Perdonen. El gobierno va a trabajar algunas cuestiones que están haciendo más, encareciendo los créditos, con lo cual se hacen súper positivos, ¿viste? Hay un montón de comparaciones en Twitter que te comparan créditos a tasa fija con tasa variable, con uvas, perdón. Y es verdad, con inflación alta se complican, bueno, pero si tu salario reacciona, acordate, siempre es eso. Por eso, cuando vas a mudarte, tenés la opción, y es una opción viable. Pero miremos en la macro. La macro de esto es una mini burbuja. Porque el gobierno quiere eso. Por buenos métodos. O sea, porque tiene un buen objetivo. Pero es muy difícil pararlo. Entonces, cuidado, muchachos, con la mini burbuja, porque puede complicarse, crecer exponencialmente y eso no lo para nadie. Es un tsunami que se te viene en contra. Así que bueno, en este capítulo que me han escuchado a mí y se han aburrido con mi voz así, tan sensual, así, cerca del micrófono. Hablamos un poquito sobre los préstamos, charlamos los temitas que se pueden generar con mini burbujas y vimos las opciones que está presentando el gobierno, que sponsorea al gobierno y que te pueden presentar los bancos, privados o públicos. Tasa fija, préstamos UBA. Acordate siempre, como te digo, fíjate el tema de tu estabilidad laboral, cómo van a evolucionar los salarios en el largo plazo. La Argentina, ¿no? La Argentina es un país complicado. De poner una fichita a 20 años es muy heavy. Por eso hay que tener cuidado. Siempre acordate, son préstamos. Y por último vimos el tema de la securitización. ¿Qué es eso? Porque te lo van a vender y la gente va a sonar re sofisticada, los mercados financieros, pero la securitización es literalmente es agarrar 3-4 tipos, lo que debe, meterlo en una cajita, enchufárselo a otro tipo y vendérselo a la deuda. Entonces vos, Pepito, que le debes al banco, en realidad le debes, le estás pagando al banco, pero esa plata después cae en otra persona. Entonces, no hay que darle mucha vuelta. Y eso fue uno de los grandes canales de comunicación y que empiojaron mucho la crisis financiera en Estados Unidos. Así que bueno, yo creo que hemos cubierto mucho mejor, no porque por alguna razón en particular, sino que le dimos un poquito más de orden. Focalizamos en lo más interesante, que era el tema de burbujas, porque está lleno de comparaciones sobre que suba. Mira los diarios. Después podemos poner links, pero no es mucha jerga financiera. Es mejor ir al banco y preguntar algunas cuestiones, pero está bueno también entender el contexto de por qué está pasando todo esto. Así que, ¿qué hora? ¿Cuánto vamos? 13 minutos, o sea, bien. 13 minutos, un podcast cortito. Hoy no escucharon a mi amiga Jorgelina de Rosario. Solamente tuvieron mi voz acá. Tuvieron que bancarse mi voz. El economista del medio, como la primera y segunda temporada, ¿no? Ya creo que la extrañan, la van a pedir. Che, tráela de vuelta, ¿qué hiciste? ¿Te peleaste? No. Esperemos que la semana que viene vuelva con un nuevo programa. Tenemos sorpresas, capaz tenemos invitados, así que escúchenos. Y hablando de escucharnos, pueden escucharnos por qué canal, Gabriel. Sí, me gusta porque ahora te voy a hacerlo todo solo esto. Primero nos pueden buscar en Facebook, ponen Economista del Medio y ahí salimos. Luego estamos en YouTube, en iTunes, en iVoox, en Snitcher, en Audioboom. Vamos a estar en Mixcloud, en iVoox. Un montón de plataformas. Estamos casi por todos lados. Para que ustedes nos escuchen, para llegar a ustedes de la mejor manera. Y estamos eternamente agradecidos a los chicos de Reddit que nos hacen el aguante, postean un montón de cosas. La verdad, les mandamos un saludo enorme. Y para vos también, que sos nuevo en el podcast, te invito a escuchar a los anteriores, a armarte de paciencia con los primeros. Pero la idea siempre es esta, es aprender. Y lo lindo de esto es que empiecen ustedes también a comentarnos sobre el podcast y decirnos en qué podemos mejorar. Porque este capítulo, este Revisited que hicimos, es justamente por eso. Porque consideramos que podíamos dar más. Y lo hicimos. Esperemos que haya, que ustedes también lo valoren. Así que bueno, nos vamos despidiendo. En este caso, me voy despidiendo. Mi nombre es Gabriel y los dejo antes que el gato me destroce toda la casa. Bueno. Un saludo, nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau.